Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 47 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que reseñamos, en el que criticamos libros, fanzines, revistas, etc. También gustamos de entrevistar a colectivos o individualidades que creemos de interés. En este podcast número 47 tenemos una entrevista que realizamos el pasado domingo en la madrileña Plaza de Tirso de Molina al señor Ángel. Todo el mundo lo conocerá por su legendario puesto en Tirso de Molina, primero Fobia, luego Víctimas del Progreso, ahora Victim Records. Una persona que ha movido diversos temas como, por ejemplo, la liberación animal y un largo etcétera de temas y de historietas que nos cuenta en esta interesante entrevista. Poco más que comentaros. Deciros que tenemos un poco olvidado el podcast debido a el libro Cassettes Punk y Liberación Animal, a las presentaciones, a preparar presentaciones, mejor dicho, a revisar, que ya en breve haremos una segunda edición, también en breve haremos un programa especial presentando este libro, el libro que hemos escrito, hemos redactado, hemos editado. Volveremos a la línea habitual de programas semanales. En breve vamos a realizar un programa con todo el recorrido que realizamos hace una semana por en Madrid. Será un recorrido por el Madrid crítico donde conseguimos numerosos libros, numerosos fanzines, numerosos boletines, los cuales hablaremos de ellos, esperemos, la próxima semana. Bueno, escuchar a Angelote, Ángel Fobia, Ángel Víctimas del Progreso, y sin más, salud y agua fresquita. Bueno, primero empecé con el punk más de Destroy, ¿no? Con grupos como Nina Hagen, Dick Kennedy. Bueno, Dick Kennedy tampoco es Destroy, pero sí Sex Pistols, es lo primero que conocí. Y luego vino todo de golpe, o sea, acabaron los años 70 con la muerte de Franco y con todas estas cosas, pero también fue en esa época el inicio de todo, del punk, del movimiento de liberación animal en España, más o menos, porque en Inglaterra ya llevaba muchísimos años. Pero aquí como que sí que se vio una entrada de más de la liberación animal, ¿no? De empezar a abrirnos y de conocer todo lo que era Europa, Estados Unidos, donde había muchos movimientos que estaban trabajando, de gente que era gente pues que con la que conectábamos, que pensábamos por lo menos que era como nosotros, o nosotros nos hacíamos a ser como ellos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces cogimos todo lo que más o menos nosotros podíamos pensar con las influencias que fueran o no, y fuimos cogiendo pues todo el ecologismo, la liberación animal, la ocupación de casas, el contra la mili, contra el ejército, porque aquí en aquella época había mili. Ten en cuenta que para un chaval joven pues aquello era un año que te metían al ejército, que no es solo que contra tu voluntad te vas a aprender cosas de armas, de matar, bueno, de lo que sea, ¿no? Pero sino que sobre todo lo que se encargaban era darte una disciplina y de doblegarte como un perro allí, ¿no? Para que entrases en la sociedad. Lo que me dijo un vecino, me dijo, sí, tú ahora estás muy alegre y mucho de esto. No, dice, pero cuando te llamen a la mili ya volverás más cambiado. Y es lo que le dije yo, le digo, esto no creo que vaya, así que no procederá la vuelta. Y un poco eso, pues empecé a contactar con gente de aquí y de allá, de Europa, de todo el mundo, la que había por España. Y nada, empezar a montar colectivos, a ocupar casas, a hacer actividades, conciertos, grupos, mover movidas y tal. Y eso fue... Empezamos en los años 82, 83, y donde ya pegamos el boom fue en el año 85, ya donde ya teníamos varios colectivos montados, grupos de música, estábamos ocupando casas, Y claro, nos movíamos en una línea punk, aunque nos gustaba mucho el punk más Destroyer. El comercial nunca lo tuvimos en cuenta, quizás lo tengamos más cuenta ahora, digo, en el punk comercial, que podíamos consumir un poco más. Pero me acuerdo que en aquella época, pues nos metimos con toda la gente que se estaba autoproduciendo discos, con todos los colectivos pequeños, no con los grandes, o sea, no íbamos con PETA, ¿no? Sino que íbamos más a los grupos de apoyo al Frente de Liberación Animal, a grupos. Intentábamos montar nosotros nuestro propio colectivo en Madrid, que al principio fue ALA, y con ese colectivo, pues intentábamos que otra gente montara, ya fueran sedes de ALA, no, que no son sedes, pero vamos, por hacernos una idea. Delegaciones de ALA, ¿no? Sí, pero que tendrían que ser. Bueno, yo al final me fui de ALA en aquella época, cuando ya empezó a expandir, pero vamos, independientes también, me refiero, no. No que estuvieran subyugadas, ¿no? A la Madrid. Pero no, al final nos fuimos de ALA y dijimos, vamos a montar grupos pequeñitos de gente, con la gente así anarquista, gente de nuestro rollo, gente que hace conciertos, bueno, que se mueva como nosotros, y tiramos por esa línea, y sobre todo influenciados, pues, por el punk, sobre todo americano, y el punk inglés, todo lo que era más, en principio, ¿no? Más de liberación animal, aunque luego, claro, el movimiento Azcuate, sobre todo con el punk holandés, y cuando hablo de punk hablo de toda la gente que se mueve en ese círculo. Pues muchos no son punk, ¿no? Pero están alrededor de las Okupas, gente que hace cosas en las manis, en esto y en lo otro. Y allí me acuerdo que en toda esa época utilizamos el término alternativo, ¿no? Todo era alternativo, era alternativa para la escena animal. Era como, ¿sabes? Como buscar una alternativa a todo lo que nos parecía mal. Y la forma de difundirlo era pues a través del punk y de cosas que no eran punk, pero claro, a nosotros nos gustaba mucho el punk a nivel musical y a nivel de actitud y a nivel de muchos términos. Y entonces nos metimos en el punk a saco, vamos. Bueno, aunque siempre firmábamos como punks, con la X para diferenciarnos un poco. Del punk Destroyer, aunque luego también con el punk con la X lo querían asociar también a movimientos de skins que se juntaban con punks y tal, pero eso no era nuestro rollo. Y un poco lo hacíamos eso, ¿no? Poníamos punks como más o menos más político, aunque la definición más buena era la que ponía, pusieron una vez creo que fueron los de Penetración, que era hardcore, que ponían algo así como música rápida o acelerada con ideas más o menos políticas, ¿no? Un poco esa idea era lo que llevábamos nosotros un poco en cuenta, ¿no? ¿Y recuerdas cómo llegó la liberación animal a tu vida? ¿Viste algún vídeo, alguna revista? Sí, vamos, lo recuerdo perfectamente. Yo siempre me habían gustado los animales, pero claro, de pequeño te gustan los animales y parece que te los quieres llevar a casa, ¿no? Sí. Y me acuerdo que tenía mi casa llena de bichos. Y yo no sabía lo que estaba haciendo realmente, ¿no? Pero claro, me gustaban mucho los animales, me pasaba las tardes por ahí mirando bichos y todo eso. Y entonces vi que en mi barrio hacían una charla contra las pieles. Y digo, hostia, voy a ir, ¿no? Digo, esto tiene buena pinta. Y me fui para allá y dije, sí, de esto hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y contacté con el tío que la daba la charla para quedar con él para hacer más movidas. Digo, oye, que yo me quiero meter en este movido a trabajar y hacer cosas que me interesa el tema este, ¿no? Y me dijo el tío, pues venga, pues ya quedamos. Y entonces ahí fue cuando se empezó ALA. Ahí el tío era Francisco Martín, el que pasaba el vídeo, y yo quedé con él y nos empezamos a juntar uno de aquí, otro de allá y otro de allí, y montamos ALA. O Y sea, así empezó ALA. en el 85, 84. 84, 80, ALA se formó en el 85 y yo me acuerdo que fui a la charla esa en el 84. O sea que los inicios de ALA están muy, muy ligados a toda la contracultura punk, del do it yourself, lo podríamos. No, yo diría más que nada, vino por las charlas que daba Francisco Martín, un poco aquí en Madrid, en la formación de ALA. Más tarde sí, pero en principio, Francisco Martín dio varias charlas, contactó con varias gente y de ese grupúsculo o grupo salió ALA. Ser alternativa para la liberación animal. Las daba tanto de pieles como de alimentación y tal. Ten en cuenta que en aquella época no se conocía apenas el vegetarianismo, a pesar de que teníamos una reina vegetariana y teníamos la asociación vegetariana. Pero luego se empezó ya a difundir el vegetarianismo, pero fue mucha movida, ¿eh? Ahora ya cuando ves que la gente ya sabe lo que es el veganismo y todo esto, pues está muy bien, ¿no? Pero allá al principio es que ibas a cualquier lío, a cualquier sitio, decías que eras vegetariano y ya no sé, parecía un problema incluso en los colectivos políticos. Y te daban una lechuga o algo. Sí, te decían, ¿quieres más lechuga? Y digo, hombre, pues yo qué sé, ya me busco yo la vida. Vale, ¿y cuándo empezó Fobia a hacer las míticas casetes? Estas de... estas grabando discos. 80... Pues empezamos muy prontito, yo creo que fue en el 80, ¿no? En el 84, por ahí, porque... yo empecé al rastro, me molaba el rastro, y digo, pensé yo, aquí no estaría mal montar un puesto así de pun y tal. Y me junté con el Drácula, con el de los Flat Zero, y de la panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen, y él tenía un puesto aquí en Madrid, en las escaleras del rastro. Y le dije yo, oye, tronco, le digo, ¿qué te parece si pongo una mesa aquí a tu lado con fanzines y movidas mías y tal? Y cogió el tío y me dijo, ah, de puta madre. Dije yo, ah, sí, no me pone ninguna pega. Digo, aquí voy a estar yo como el rey de Roma. Y dije, pues venga, vamos a... Y me empecé a grabar cintas, la primera de Minor Threat. Al principio eran maquetas, pero luego dije, venga, vamos a mover así los grupetes más guapos, porque era muy difícil encontrar discos, por ejemplo, de Minor Threat. Los podías conseguir, pero claro, por un pastón, ¿eh? Y dijimos, vamos a mover cintillas, que además era una época que se vendían las cintas, que estaba toda la movida del pirateo con el Drácula, y estaba, era una movida interesante. Pero, y ahí empezamos, ¿eh? Pero estamos hablando que la primera referencia de The Fobia Cintas fue Minor Threat. Minor Threat, sí, con Seven Seconds. ¡Ostras! ¿Y recuerdas cuántas se llegaron a hacer de estas con las portadas en papel de colores y tal? No, porque esas íbamos haciendo según se vendía. O sea, tú la vendías el domingo, pues hacías a lo mejor dos copias para el siguiente, otras dos, tal. Hacías fotocopias. Eso era cinta vendida, pues cinta repuesta. Como no eran ediciones de maquetas, o sea, en esa época ya movían maquetas, que las pillábamos a Barna, no justo cuando empezamos, porque primero teníamos que tener el puesto, pero luego ya, ahí trabajamos mucho también con Potential Hardcore, que pedíamos maquetas entre los dos, teníamos los contactos, íbamos moviendo movidas, ¿no? Y me acuerdo, después del Drácula estuve allí mucho tiempo, y luego tenía otro colega que también vendía cintas, pero de música más alternativa, más, no tan punk. Por ejemplo, grupos como, a ver si me acuerdo los nombres, pues como los Smiths, como el grupo este canadiense, que ahora no me acuerdo, Violent Femmes, que él movía cosillas de ese tipo, ¿no? Los grupos estos australianos, que ecologistas, no recuerdo todos los nombres. Bueno, y yo pues dije, mira, me voy a poner aquí a tu lado y voy a poner yo a vender cintas. Y estuve ahí unos cuantos años, hasta que vino la policía ya con el rollo del pirateo. Con el rollo del pirateo, y ya nos venían los municipales con tres representantes de las compañías discográficas. Y yo, claro, les enseñaba la cinta de Minocid y digo, pero si esto no tiene aquí de sociedad de los autores, ni mierda. ¿Tienes GAE? Y me venían y me dejaban en paz. Pero claro, venían todos los domingos. Y ya un día me dijeron, es la última vez que montas aquí, si vuelves a poner te quitamos todas las cintas y todo. Y como ya la gente, Potential Hardcore, Traficantes de Sueños y tal, ya estaban montando en Tiso, la CNT, la gente del AFA, y aunque yo seguía allí sabiendo que ellos estaban aquí, dije, pues date. Y el día ya que no me dejaron montar allí, me cambié de sitio y me monté el puesto ya en Tiso Molinas. Año 1980. Yo creo que sería el 86 o 87. Y aquí llevas... No, 85. Sí, es que eso está muy mezclado, porque como fueron los principios, se juntó un poco todo. Sí, aquí llevas... Entre el 84 y el 87, ¿eh? Bueno, y aquí llevas desde el 80 y pico. Sí, eso desde el 85, por ahí. Bueno, ¿y cómo valoras estos más de 30 años montando en Tirso? Pues muy positivos. Ahora quizás se use un poquito menos a nivel de cómo lo usábamos antes, que lo utilizábamos sobre todo para la difusión de conciertos, para cuando había manifestaciones, como un punto de encuentro, y también donde hacíamos todas las manifestaciones y concentraciones. No las hacíamos todas, ¿no? Pero casi todas o empezaban o acababan aquí, o nos concentrábamos directamente aquí. Y bueno, ha sido un punto muy importante, sobre todo porque es de los pocos sitios que hay en todo el mundo que, quitando el Zoco ese de México y alguna cosilla más que debe haber por ahí, donde puedes estar en la calle difundiendo tus ideas y tu material a la vista de todo el mundo, que estás abierto a todo tipo de gente, ¿no? Y ten en cuenta también que al principio fueron ideas, como hablamos del vegetarianismo y la liberación animal y el antifascismo, que que se movieron mucho en Tirso, ¿no? Tuvieron mucha repercusión. De aquí salieron... hombre, ALA se montó, como quien dice, en Tirso Molina. Sí, sí. Y la coordinadora antifascista también. Y aparte de eso, pues la coordinadora OCUPA también era... El centro de reunión era también prácticamente aquí, ¿no? Y luego eso, que aquí hemos contactado con miles y miles de personas a lo largo de tantos años. No solo con nuestro puesto, sino... Antes había muchos más puestos anarquistas, ¿vale? Claro que la mayoría son comunistas, pero aquí hemos estado un montón de gente anarquista haciendo movidas, ¿sabes? Difundiendo cosas y trabajando sobre diversos temas, tanto lo que hacíamos entre semana como luego lo podíamos representar aquí los domingos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, editábamos cintas, fanzines, discos, libros, pues luego... Aunque teníamos también una especie de tiendecilla y hacíamos distribución, pero nuestro punto fuerte de representación de todo nuestro trabajo era en Tirso Molina, ¿sabes? Ahí. Y bueno, fíjate si ha sido importante que yo no lo he dejado nunca. Aquí seguimos hasta ahora, porque mogollón de gente que está por aquí, como Potencial Hardcore, La Mala Testa, Traficantes de Sueños, pues han montado tiendas y han ido dejando esto, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me parece súper importante estar aquí en la calle de cara a la gente. Y seguir aquí manteniendo los Tirso por lo que significa y por lo que haces, por los dos motivos. Sí. Y también por gusto personal, ¿no? Y por hacer un poco de colegueo. Sabes que se juntan aquí muchas historias y sigue estando muy bien. También os digo que nos han intentado echar un par de veces. La primera lo conseguimos y la segunda ha sido recientemente, después del COVID. Después del COVID me refiero que no dejaban montar aquí. Y nos vinieron, nos intentaron echar y les dijimos que no, que nos quedábamos y así seguimos. Eso es lo que te iba a preguntar. Sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de nada. O sea, esto es todo free. Eso es lo que te iba a preguntar, que tras más de 30 años, supongo que habrá tenido momentos así de más tensión con la polis, menos tensión... Aquí hemos tenido tensión con los yonkis. Hostia. Que ha sido la tensión más gorda porque convivíamos todos los domingos con ellos, o sea, estábamos nosotros y los yonkis. Y había movidas, peleas, que si esto, que si lo otro. Luego tuvimos unas semanas también de movidas con los nazis, los 20-senes, que bueno, aquí ha habido paliza, bueno, en aquella época hubo unas cuantas, ¿eh? Y luego con la policía que también hemos tenido varios altercados, sobre todo ha sido por decir un día... Que no os ponéis más aquí y decir nosotros que no, venga hostia con los antidisturbios, cuando estaba el Matanzo hace ya tiempo, y luego ahora, cuando han venido aquí, que nos dijeron que no podíamos montar hace un par de meses, le dijimos que nos quedábamos, nos trajeron a todas las UIPs, y nosotros les trajimos a la Cale Borroca de Madrid, y hicimos un pulso, y al final parece ser que. Al final. Es que ten en cuenta que la movida aquí en el Rastro, todas las terrazas llenas de gente, el Rastro abierto. Aquí empezar a hostias como antaño, como fueran los 80, los 80, aquí acababan las manis y aquí se liaban ya los pelotazos con los antidisturbios y rompiendo los bancos de la Latina, y ese era nuestro día a día. Y ahora pues la cosa está mucho más tranquila, a la policía tampoco le interesa aquí que haya un esparramo de tres pares, y más con que llevamos aquí 30 años, que algún derecho... Supongo que tenemos que tener, aunque esté Ayuso en el gobierno, o como si está Pepito Grillo, ¿no? Algún derecho tenemos que tener, aunque sea el derecho del hecho, ¿no? El derecho a hecho. Claro, a lo hecho pecho. A lo hecho pecho. Econfobia fue pionero de editar el primer single non-profit en el estado, el de Intolerance. Sí. ¿Cómo fue el tema? ¿Cuántas copias se realizaron? ¿Cómo fue el proceso? Creo que se hicieron unas 2.000. Era una grabación que hicieron ellos ahí con un cuatro pistas y tal. Estábamos empezando, bueno, empezando, era nuestro primer disco. Habíamos visto la idea de los discos de Crash y toda esta movida y dijimos, pues bueno, vamos a montar un sello de música político, ¿no? Y entonces Intolerance, con las letras que tenía, el rollo que llevaba, pues ideal de la muerte, ¿no? Y encajábamos perfectamente en nuestra idea de lo que queríamos hacer. Entonces, nada... Montamos el sello discográfico. Bueno, anteriormente habíamos sacado, me acuerdo, Andanada y HHH. Sí. Cuando sacábamos Intolerance, ya habíamos sacado algún disco, que habíamos sacado con discos con poco beneficio, o sea, con precios marcados y todo esto, ¿no? Y claro, el beneficio también, si lo hubiera o lo hubiese, lo dedicamos para rollos políticos. Y entonces el Intolerant, pues dijimos, venga, vamos a sacar un EP por lo que nos cuesta sacarlo. Y yo creo que lo sacamos por debajo de su precio y todo. Sí, valía 150 porque... pelas. Sí, pero ten en cuenta que nosotros éramos más piratas que... que patapalo, ¿eh? Porque no ten... O sea, sacamos una licencia, pero luego la dimos de baja. No pagábamos a la sociedad de autores, ni pagábamos a ni Dios, ni los seguros sociales. O sea, hicimos el papeleo de primera, hicimos un par de pagos y luego dijimos, aquí se acabó. Y entonces era un sello prácticamente pirata, ¿eh? Pero funcionando, trabajando con todas las compañías. Y entonces lo sacamos y aparte le metimos una pegatina que era de una acción que habíamos llevado a cabo, una acción muy tranquila que fue entrar en el Paraninfo a hacer unas fotos y sacar la realidad de lo que era la bisección en Madrid y en todo el mundo, ¿no? Y lo hicimos mostrando la foto de un simio que estaba allí en el Hospital Ramón y Cajal, en el Piramidón, he dicho el Paraninfo, me he confundido. En el Piramidón, que era el Centro de Experimentación Animal, que creo que todavía funciona ahí en Ramón y Cajal, y sacamos de allí una foto de un simio que estaban experimentando con él, con una cara pues de tristeza, de agonía, como suelen estar los animales en los centros de experimentación animal. Y metimos esa pegata en el single y así intentamos difundir un poco todos los temas, más darle un poco ahí de cancha a la bisección, ¿no? Que nos parecía un tema bastante importante y bastante desconocido, porque la bisección siempre se ha ocultado y sabes que existe, pero no llegas a saber realmente la barbaridad que es y el número exacto de animales que se están usando y con qué métodos y en qué medidas, ¿sabes? O sea, una historia pues que ahí nos parecía bastante importante difundirla a todo lo más que pudiéramos, ¿no? Ahora se ha visto con Vivotecnia. Sí, ahora con Vivotecnia. La realidad siempre ha sido así, o sea, no. Ellos pueden decir, tenemos una serie de valores, y digo, vale, yo tengo valores, pero si no lo llevo a cabo, ¿qué más me da? Ya. Yo digo, no, si yo trato muy bien a los animales, y luego le ves que le estás dando de patadas, digo, no concuerda lo que dices con lo que haces. Pues eso es la vivisección. ¿Tú eras sí, de... y aunque lo hicieran bien, tampoco estamos de acuerdo en funcionar animales para esto, ¿eh? Que no, porque los, o sea, tú porque no trates muy bien a uno y luego diga, venga, como te trata tan bien y te he invitado de todo, ahora te voy a dar una paliza que la vas a flipar. Ahora te voy a meter unos electrodos. No, eso tampoco es. Tú eras del grupo de apoyo del Frente de Liberación Animal en el Estado. Eres, vale. ¿Cómo evalúas la actividad del Frente en el Estado? ¿Algo que decir? Pues yo creo que es de los países en los que menos tanto Frente como grupo de apoyo ha habido a nivel mundial, ¿no? Yo creo que ha habido un poco interés y poca gente implicada. Bueno, pues lo que te digo, pero aún así, no te lo pierdas, que ha habido en Madrid dos grupos de apoyo al Frente de Liberación Animal. Bueno, uno que lo monté yo, también trabajando con otros chavales durante un tiempo, y otro que montó otra gente, no te lo pierdas. O sea, había más grupos de apoyo al Frente casi que... El propio Frente. Bueno, Frente también hubo dos grupos, el de Leganés y el de Madrid, ¿no? Y el trabajo con el grupo de apoyo al Frente, lo único que he hecho un poco en falta es que hubiera un poquito más de interés. Pero vamos, hemos estado editando pegatinas, haciendo camisetas, moviendo todas las publicaciones que hemos podido conseguir de todo el mundo, tanto del Frente de Liberación Animal como de los grupos de apoyo. Editamos también una revista que hicimos 3 números, difundiendo un poco la movida, la revista se llamaba Liberación Animal, Liberación Humana. E hicimos también algún concierto benéfico para el Frente y lo que no hemos parado de hacer pues es lo que es el tema de la difusión tanto en Tirso de Molina en el Rastro como a nivel de correo, a nivel de todos los medios que podíamos, y luego también hemos estado sacando pasta para pues con lo que hacíamos, chapas, pegatinas, lo que fuera y se la hemos dado directamente al Frente inglés, a Ronnie Lee le hemos mandado unos giros postales hace un tiempo, y cuando estuvo aquí John Curtin le dimos también el dinero en mano, así que nada, pues dar un poco de pasta y mover el tema y difundir que estamos a favor de las acciones del Frente, ¿sabes? En todas nuestras actividades. Me acuerdo que en los años 80, no sé si fue en el año 86, 87, también fuimos a televisión en un programa en esto que ponían taurinos y antitaurinos. Nosotros, claro, fuimos como antitaurinos. Y ahí estuvimos difundiendo no solo la liberación animal, sino es que, ¿sabes? Ya difundíamos la presunta legalidad de las acciones de sabotaje contra tiendas como pueden ser peleterías, granjas de bisones y... O sea que teníamos, pienso que teníamos la honestidad y la decencia de poder molestar o atacar en un determinado momento cualquier sitio donde veíamos que se estaba realizando una explotación animal cuyo mayor sentido era el lucro, ¿no? El lucro en mayor o menor medida. En los 90, aparte de ALA, había un colectivo que se llamaba Animales. No, eso fue muy posterior. Vale. Ese fue el último colectivo que montamos, después de montar varios. Y fue un poco de gente que habíamos estado pues con el ALA haciendo cosillas, pero fue un grupillo, duró poco y estuvo un poco diseminado. Ahí estuvo la gente de Vegania, luego montarían Vegania, que se dedicaron sobre todo a difundir el veganismo. Y había gente de otros grupos, como estaba también gente de Moratalaz, alguna gente que también estaban trabajando el tema. Pero vamos, fue como el último coletazo ya de grupos así, de montar colectivos, porque después de salir de ALA nos montamos así Fobia, que también como colectivo de liberación animal. Pero claro, queríamos hacer así algún otro colectivo, montamos Animales con gente más diversa. Pero aquello no fructificó porque faltó interés ahí. Faltó interés, faltó compromiso, faltó. O sea, fue un grupo muy, muy light desde mi punto de vista. No había demasiado compromiso por nada. Aún así hicimos alguna mani, hicimos algunos carteles, algunos comedores, algunas movidas y no estuvo mal, pero ya te digo que fue bastante light, ¿no? Pero, por ejemplo, el cartel que sacamos contra la jauría de toros estaba bastante guapo, ¿eh? A mí me gustó. Y hicimos una mani contra la plaza de toros de Leganés, que también estuvo bien, bueno, ¿eh? Aunque luego no valió para nada. Pero bueno, allí estuvimos. ¿Qué le vamos a hacer? También recuerdo que venías a la Feria Alternativa de Valencia. Estuviste muchos años viniendo. ¿Cómo fue el tema de ir ahí? La verdad es que íbamos a poner puesto a todos los sitios, íbamos a conciertos donde pudiéramos. Y también la verdad es que teníamos más contacto que con nadie, nos hicimos primos hermanos de la gente de Soroy. Ah, sí. De Valencia, es que empezamos a compadricas y todo. O sea, es que montamos a pachas jornadas de liberación animal en Valencia. Incluso carteles, a medias casi, ¿eh? Sí, o sea, nos llevamos muy bien, bueno, nos llevamos muy bien y hacíamos muchas cosas y pensé. Es que llevamos la misma línea, montamos una jornada de liberación en Valencia. Sí. Súper guapo aquello, El comedor que tenía en Flora. Sí, aquello era una delicia. El buen ambiente que había en toda la casa Flora. El contacto con la gente de Nocivo, del Masacre, de toda la gente que pululaba por allí, lo que luego sería Zanussi. ¿Qué más gente? Tú mismo. Oscarín, toda la banda, El Nando and Company. Sí, el Churro, el Oso, toda la gente que luego ha seguido desarrollando otro tipo de proyectos, que hemos seguido manteniendo un contacto. Y luego que la feria en sí era, para nosotros era un poco como Tirso, pero en plan salvaje. Sí, estaba Diego. Bueno, en plan salvaje a nivel de que eran tres días, porque claro, salvaje era mucho más salvaje Tirso. Pero bueno, es que tres días allí organizando. Eran tres días de convivencia, súper enrollados, Y conocíamos a mogollón de gente de toda España, porque por allí pasaba gente de toda España. Venía el Dieguito de Murcia. Claro, allí hacíamos buenas migas. Bueno, ya más que migas hacíamos hogazos de pan. Y claro, seguíamos haciendo nuestro trabajo, aprovechábamos allí para hacernos intercambios. El rollo que teníamos con todas las distribuidoras, que vuelvo a decir que allí... el término que usábamos durante los 80 y principios de los 90 siempre fue el término alternativo, que era nuestra definición, que ahora ya es un término que ha perdido todo su valor, pero en aquella época era lo que intentábamos ofrecer, ¿no? Alternativas a todo lo que nos parecía mal, alternativas a las nucleares, al ejército, a la explotación animal, a todo esto, ¿no? Y eran días estupendos, ¿no? Allí. Y aparte trabajábamos en la propia feria, en el montaje, en el desmontaje, en los turnos que había de seguridad. O sea, que era un rollo pues bastante, bastante interesante, ¿eh? Sí, y vendíamos también material, o sea, y movíamos, o sea, que había difusión y había de todo, que había interés. Luego lo tuvimos que dejar porque nos empezó, ya no teníamos la furgoneta, se empezó a vender menos, yo me quedé solo en la distribuidora, que era un palizón, me llegaba a bajar en autobús con todo material. Lo recuerdo, venías. Me acuerdo que me bajaba el autobús y lo primero que tenía que hacer era buscar un carrito de algún supermercado para cargarlo todo, porque es que no valía para llevarlo. Y aquello era, vamos, aquello era como supervivientes, ¿eh? ya, lo recuerdo. De todo lo que has movido, distribuido a lo largo de tu vida, ¿hay alguna cosa que te hubiese gustado que se moviese mucho más? ¿O que te hubiese gustado editar? Sí, hombre, editar muchísimas, pero lo que me hubiera gustado que se hubiera movido más es todo el rollo del grupo de apoyo al Frente de Liberación Animal. Porque yo creo que para mí ha sido de las cosas más interesantes y más importantes. Y de las que he visto que en Madrid han tenido menos interés. Porque, por ejemplo, la liberación animal se ha movido un poquito más, el vegetarianismo o algunos libros así de liberación animal o las mismas publicaciones de ALA. Pero sí que con el tema, porque, hombre, también me preocupa de traer material de Inglaterra, de Estados Unidos, de Suecia, y también reconozco yo que con el idioma es un poco más difícil, ¿no?, al estar en inglés. Pero aún así hemos intentado editar todo el material que hemos podido en castellano, y bueno, me hubiera gustado que tuviera más aceptación y que note yo más apoyo de la gente, ¿no?, y en el tema del Frente de Liberación Animal. Que ya te digo, me hubiera gustado que hubieran salido también más grupos de acción directa y más movidas en España. De hecho, para eso monté yo el grupo de liberación animal, o sea, el grupo de apoyo al Frente de Liberación Animal, porque yo también pensaba que, bueno, yo dejaba la acción directa, pero seguiría activo algún relevo generacional, ¿vale? Claro, algún relevo generacional o alguna gente que se hubiera quedado por ahí y seguirá haciendo cosas, pues pa que supieran también que tenían un grupo de apoyo, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, alguna detención o algún encarcelamiento, alguna multa, algún litigio, alguna historia, pues yo monté también el grupo de apoyo al frente para decir, oye, aquí estamos. Vale. Si hace falta para algo, en la medida de nuestras posibilidades, que aunque sean pequeñas, es lo que digo yo siempre, poco es más que nada. Claro. Y mucho es más que bastante. Sí. Bueno, según lo miras. Bueno, depende. Bueno, ¿tienes algo pendiente de editar? ¿Con víctimas? Sí, se me han quedado algún disco pendiente de editar. ¿Que eres víctimas o victim? Víctimas. Ahora somos victim como sello discográfico, porque vale, lo pusimos un poco así más, para que sonara un poquito más comercial, así. Victim. De todas formas, cuando sacamos discos que nos parecen, a lo mejor es un poco de agravio hacia otro grupo, ¿no? Pero cuando sacamos algo que nos parece más cañero, en vez de poner el sello de Victim Record, le ponemos el nombre del colectivo, Víctimas de Progreso, Crímenes de Estado. De todas formas, vamos a recuperar también el tema de Fobia, ¿no? Porque Fobia siempre he sido yo, quieras que no. Vale, que lo hemos compartido con más gente. Pero Fobia ahora mismo no funciona y yo pienso que vamos, es que un nombre también tenga que tener una propiedad, ¿no? Ya. Yeah. Cuando, pues vamos, o sea, que yo recupero, bueno, tengo mis nombres, la verdad. Fobia, Victim Records, Víctima de Progreso, Crímenes de Estado. En la distribuidora de división animal nos llamamos Antartis. Grupo de apoyo al frente. ¿Sabes? O sea, que funcionamos con diversos nombres y al final es todo lo mismo. Y el colectivo unitario anti-utopía de creación era Fobia, ¿o eras tú? Sí, al principio el nombre guapo, se sí, le ocurrió al que creó guay, Fobia, ¿eh?, también. Y la idea era unitario de unidad, de unirnos entre todos, trabajar hacia la utopía, aunque no la consigamos, pero vamos a trabajar. Por ejemplo, la liberación animal, ¿se va a conseguir? Ya sabemos que no. Pero se puede aplicar. Pero habrá que hacer algo, ¿no? En la medida de lo posible, claro. Aunque sea poco. Te vuelvo a decir que poco es más que nada. Y entonces... Pues más que cero. Claro, más sí. Más que nada, sí, eso. Y entonces al final el colectivo nutriario se ha quedado en que mejor trabajar solo, sí, trabajando con... de vez en cuando con alguno, pero que el compromiso personal no lleve a que sea tan fuerte con el colectivo para que el propio colectivo no te... te hunda el compromiso personal. Vale. ¿Sabes? O sea, tenemos ahora el nombre de colectivo unitario significa que la unidad tiene que ser más fuerte que el colectivo para que el colectivo sea más fuerte que la unidad. Y si el colectivo decide romper también la unidad, pues que no la destruya, que se pueda destruir el colectivo, pero que la unidad siga trabajando. ¿Y el logotipo de Fobia qué era exactamente? Era un rollo artístico. Yeah. No era nada. Salió de una imagen de una máscara egipcia y un dibujo, o sea, un dibujo. Que siempre he dicho, parece un tal, pero... Sí, luego lo usábamos, le metíamos en... Era una F, que era una máscara egipcia. Y arriba tenía como una cabeza, y ahí metimos la cabeza, en los primeros diseños metimos la cabeza de un niño desnutrido. Sí, sí que recuerdo. Y luego metimos la cabeza del mono de la primera chapa de vivisección que se hizo aquí. La de la vivisección es un crimen. Y le dábamos ese juego un poco al logotipo, pero era un rollo más artístico, un poquito de decir arte en un logo, lo que se llama generalmente un logo. Algo artístico, un logotipo. Pues yo creo que ya llevamos 40 minutos. Si quieres añadir algo más, ¿dónde te podemos localizar? Sí, en el correo del sello, en el victimrecords@yahoo.es, en Tiso de Molina, estamos todos los domingos en el Corner Anarquista. Aunque, oye, se nos acaba de colar Sendero Luminoso. Aquí que estamos. No son anarquistas, pero yo qué sé, vamos a... Tampoco lo vamos a echar, ¿sabes? Pero bueno, nosotros dijimos siempre que esto iba a ser el córner anarquista. Y ahora es... Y siempre lo ha sido. De hecho, unos amigos nuestros que tenían banderas republicanas y intentaron montar y le dijimos que no era nadie de la China. Eso del córner... Pero ya te digo que se van perdiendo los valores. ¿Y la gente de Asociación de Amigos de Corea del Norte ya no montan? No, desde la pandemia no han vuelto. Están... Pero no andará muy lejos. Pues nada, si quieres añadir algo más... Lo único de añadir es que... Aunque ha pasado el tiempo, nosotros seguimos pensando más o menos lo mismo, ¿sabes? Y seguimos con las mismas ideas. Quizás no al 100% como las teníamos antes, pero pienso que tampoco tiene mucho valor si las teníamos como antes o como ahora o como tal. Seguimos trabajando los mismos temas y que nunca hemos parado, ¿sabes? O sea, desde que empezamos a hacer cosas, seguimos haciendo. Tampoco, otra cosa os digo, que lo que hemos dejado ha sido la acción directa. Por compromisos personales, por la familia un poco, porque tampoco hemos tenido los motivos que hemos podido tener en otro momento. Pero también os digo una cosa, que aunque ahora no practiquemos la acción de directa, también somos una célula durmiente. O sea, que aquí cuando hace falta dar el callo también estamos para eso. ¿Sabes? Que pensamos que la problemática a lo mejor en muchos aspectos no está siendo tan dura en Madrid como podía haber sido. O como parecía que iba a ser con los movimientos nazis, por ejemplo, con mogollón de historias, pero que aunque ahora no practiquemos la acción directa, puntualmente también hacemos cosas y también estamos aquí preparados para trabajar sobre ellos con el compromiso que nosotros decíamos, pero también para poner en valor el trabajo que se puede hacer en Madrid, en España o en el mundo entero a nivel de acción directa. ¿Sabes? Pero que ahora mismo, seamos realistas, no lo estamos trabajando, pero que si hiciera falta, ¿sabes lo que me refiero? Sí, sí. O sea, cuando, por ejemplo, cuando sí que estuvimos dando más callo fue cuando se nos metieron los del hogar social en Tetuán. Y ahí... Ahí dimos más caña en plan acción directa y movidas de estas. Pero que reconozco que es un tema que siempre llevamos correlativo a todo nuestro trabajo. Y que es un tema que desde hace unos 10 años tenemos más parado por compromisos personales y sobre todo por historias personales, pero que estamos aquí para cuando haga falta para para el movimiento anarquista o para el movimiento antifascista o para historias concretas de problemas puntuales. Y que bueno, aunque la gente a veces no reconoce el valor de estar siempre trabajando en lo mismo, es un valor también relativo, según donde lo mires, porque hemos visto también que mucha gente que al principio trabajaba con nosotros con unos ideales o con menos ideales o con lo que sea, pues se ha comprado casas, se ha comprado coches, ¿sabéis lo que os digo? Ha tenido más socio, o sea, que hay gente que ha vivido muy bien y nosotros estamos súper orgullosos, pero no orgullosos de que haya que estar orgullosos, sino porque nos sentimos bien, pues trabajando un poquito por la liberación animal, por el antifascismo y por temas interesantes, no solo por hacer del punk a business. Pues yo creo que para concluir, así una rápida recomendación de un disco y un libro. En plan, ¿qué disco y libro podemos El libro crear? El tuyo. Gracias. Claro, el de la... Sí, porque es una iniciativa particular sobre una idea de cosas que se han hecho, que puede parecer una tontería, que es una casete. Pero ¿qué es lo que se hacía en ese tiempo, no? Pues ahí, para difundir temas, mover la música. Tenía una historia muy guapa, ¿no? Y música, pues disco, no sé qué decirte, porque es que yo ahora mismo justamente estoy recuperando cosas muy políticas, ¿no? De los años 80, como Tosi Waste. No sé, cualquier grupo que veas que toca en una sala ocupa con unas buenas ideas. Yo pienso que tenemos que seguir apoyando a todos estos grupos. Algunos se niegan todavía a tocar en salas comerciales. Y gente con muy buenas ideas, ¿no? Bueno, te podría decir grupos como, por ejemplo, de Madrid Accidente. Bueno, hay muchos grupos, Chimpancé. Es que no, prefiero no decir mucho. Hay muchísimos grupos, o sea, mogollón de gente. A lo mejor te dejas alguno y dices, pero por decir un poquito la línea, ¿no? De estos dos grupos. Y bueno, pues apoyar todo. Voy a decir la misma palabra de siempre: el movimiento alternativo. Que vale, que somos poca gente, que no hacemos muchas cosas, pero hacemos algo. Bueno, sí, así que. Hombre, a nivel de lo que es. Sí, que se crea semilla y ya pues se va creando. Sí, pero te vuelvo a repetir lo mismo: cuanto más hagamos nosotros. Y lo puedes comprobar mirando las estadísticas a todos los niveles. Vamos a llamarlo el enemigo. Cuando más hagamos nosotros, el enemigo hace el doble. O sea, ahora podemos decir, hay más gente trabajando por el veganismo y la liberación animal. Pero hay más. Vamos a decir que sí. Vale. Pero ahora las granjas de vacas no son de 200 vacas. Son de 200.000. Son de 10.000. Ya. ¿Sabes? La vivisección. Antes se hacía vivisección en los hospitales, por ejemplo, y algunos centros privados. Pero ahora ha llegado a privatizarse tanto, o sea que de repente en cualquier, debajo de tu casa, te hacen un garito y te montan ahí un centro de experimentación animal, te venden ratones, te venden gatos, te venden crías de gatos para experimentación, en cualquier lugar, o sea, en cualquier sitio. Todo se ha masificado. Hay tantos ya centros de, por ejemplo, de cría de bisones, que los tiene ya pues mal alimentados, de repente los cierran y dejan que se mueran los animales con un descuido total. O sea que hay más liberación animal, pero te digo yo que el abuso animal ha crecido exponencialmente mucho más que la gente que pueda estar un poco concienciada y las actividades que haga para la liberación animal. No puedes consumir con la vía pública, escóndete un... vale, nos habíamos quedado en que el enemigo es potente. Es más fuerte que nosotros. Ten en cuenta que tiene el dinero, tiene los medios, tiene la publicidad. El más claro ejemplo ahora mismo en Madrid lo tendríamos con la agrupación esta del toro. No me acuerdo ahora del nombre. La que lleva el hijo de Victorino Martín padre. Ostras, pues ahora no. La del toro, la del este tradicional. Que están difundiendo una ideología totalmente contra la liberación animal, pero con unos argumentos sin ningún tipo de razón ni nada, o sea, diciendo auténticas estupideces que cualquier persona que tenga dos dedos de frente O sea, están diciendo, por ejemplo, que atacar las corridas de toros es retroceder en el espacio del tiempo y volver a la prehistoria. Están diciendo, o sea, que tú dices, oye, que no quiero que matéis toros, y resulta que estás retrocediendo en lo que es la, 5.000 años. Civilización, por decir alguna forma de llamarlo. Incluso están apoyando desde la gente esta de la tradición del toro, están apoyando a los movimientos ecologistas, porque ellos han visto que los movimientos ecologistas apoyan las corridas de toros y el consumo, por ejemplo, en los restaurantes del rabo de toro de Lidia. Y están viendo que la gente que en realidad está luchando por el movimiento de liberación animal no son ecologistas, sino que son animalistas, y los consideran como aliados. Y bueno, ahí podemos ver que se está haciendo lo mismo que con el trumpismo. O sea, se está haciendo una perversión de lo que es la realidad, transformándola en unas mentiras y difundiéndolas para que la gente que quiera creerte, por ejemplo, los taurinos, ¿a quién van a creer? Ya. ¿A los animalistas? A los taurinos, claro. ¿O a Victorino Martín? A Victorino Martín, claro. Él le da los argumentos, ellos dicen, bueno, ya tenemos los argumentos. No les hace falta ni pensar sobre ellos. Ya. Yo no sé si estoy siendo justo con las personas, porque también son personas, pero yo es lo que veo. O sea, yo te doy unos argumentos. Los toros, como dice Victorino Martín, decían, no sufren. Pero luego, por ejemplo, te dice, pero entonces también tenemos que hablar de los animales que se usan para matar, para comer. Pero si es que ahí tienes toda la razón del mundo, Victorino. Ya. Yeah. Pero si es que tienes toda la razón ahí, si es que son todos los temas, pero incluye a los toros. Ya, yeah, ya, yeah. Intenta escurrir el bulto ahí. Claro, él dice, como matan más animales, pues nosotros podemos matar toros. Es que la idea es la contraria. Si hay gente que empieza a respetar a los animales, debemos de intentar ser cuanto más mejor. Claro. Es que estáis pervirtiendo la ideología, la moral, estáis pervirtiendo la honestidad, el buen hacer, y estáis pervirtiendo el derecho a la vida y al no sufrimiento. Sí, y ahora que son valores mínimos. O sea, es que no estamos hablando de que un perro tenga un derecho a sacarse unas oposiciones a ser director general del BBVA, sino a que tenga una vida libre, sino que no sea torturado su derecho a... No, que tenga su vida y a relacionarse con otros perros y a vivir su vida libre, y que no tenga que estar en una casa encerrada, ni le tenga que hacer vivisección, ni cosas de esas. Y es que es lo más sencillo del mundo. Sí, ahora las corridas de toro van a ser televisadas otra vez, ¿no? Sí, bueno, nunca han parado. Siempre ha estado aquí por lo menos Telemadrid. Pero bueno, siempre hemos tenido el programa este de... Tendido Cero. Tendido Cero, que ha habido muchas iniciativas para que lo quitaran, pero que ha sido imposible. Se ha luchado mucho contra eso, se ha intentado, pero no ha sido posible. De todas formas, si veis Tendido Cero, yo a veces lo veo para ver cómo está el tema, están evitando sacar las cogidas de toreros, las están ocultando por el dramatismo que conllevan. Sí. El otro día lo estuve viendo y por ejemplo, hubo dos jornadas aquí en la Feria de San Isidro bastante importantes. Uno de ellos estuvo a punto de morir y solo hicieron una referencia a nivel de comentario, pero no sacaron las imágenes. Intentaron sacar siempre lo mejor de lo que podíamos llamar de todas las faenas. Claro, evitar el dramatismo. Están intentando evitar, incluso están intentando evitar las imágenes, repetir imágenes como por ejemplo cuando les clavan malas banderillas, cuando les atraviesan la espada por un lado que no es, cuando el toro, por ejemplo, se rompe los pitones, cuando se da un cabezazo, cuando... Están intentando todo sacarlo mucho más suavizado. Y todos los días, Tendido Cero, le mandan una puya, ¿no?, a toda la gente animalista, metiéndose con ellos, de una manera o de otra, buscando las tres vueltas para decir no, porque es que los animalistas, porque esto, porque lo otro, porque saben que tienen que difundir un poco el tema antianimalista para hacerse fuertes con su propia congregación. Claro, luego también hay para coger ahí todo el taurinismo, ¿sabes? Yeah. Y que la gente no se les vaya de las manos. Y porque ven que el movimiento animalista contra las corridas de toros y cada contra vez. Los festejos taurinos y otros aspectos de la liberación animal son cada vez más fuertes. Sí. El otro día, por ejemplo, el Partido Popular, y como también ha hecho vos en otros momentos, hizo una apología de defensa a la tauromaquia y le contestó, por ejemplo, a Pablo Casado mogollón de gente en contra de la tauromaquia. Y antes podías decir, bueno, eres cuatro punkis pringados o cuatro gente, pero es que le ha escrito gente que podríamos decir gente que está trabajando en los más media, gente que tiene una influencia cultural, por decirlo de alguna manera, importante en España, gente que está en los medios, gente que no puedes decirle, como nos han dicho siempre a nosotros, pero es un punky, como nos dijeron, por ejemplo, una vez que fuimos a un debate de televisión antitaurino. Tú llevas un pendiente en la nariz, tú no dices más que tonterías, ¿sabes? O sea, han usado muchas estratagemas para desvalorar el movimiento animalista, pero es que no hay estratagemas para desprestigiar al movimiento animalista, ¿no? El movimiento animalista es un movimiento de personas que intentan ser honestas en la medida que lo somos todos. Respetar ahí. Y que intentan respetar a los animales. Y es que no hay que darle más vueltas. Es un interés de empatía y un interés de conservar lo que tenemos, porque tiene derecho a estar aquí, igual derecho tenemos claro, a estar claro, nosotros. Tampoco. La vida es lo primero que tenemos que respetar. Aunque siempre hay que hacer matices, por ejemplo. Sí, sí. La vida, por ejemplo, de gente como pudiera ser un presunto Hitler, es una vida que tiene mucho menos valor que a lo mejor la de un animal, ¿no? Porque claro. Es gente que está promoviendo el asesinato. O sea, que hay que tener el valor en su justa medida, pero que no podemos. La vida tiene que ser el para nosotros el mayor valor y a partir de ahí seguir con los otros valores que sean como el derecho a la libertad, a una vida en unas condiciones idóneas para cada uno, con su espacio y con sus necesidades, pues donde tenga que desarrollarla, tanto humanos como no humanos, porque mucha gente a lo mejor te dice, no, es que vosotros trabajáis el animalismo y os olvidáis de las personas, pero ¿y tú qué sabes lo que hago yo? Ya. Pues si nosotros hemos estado trabajando pues contra los ejércitos, contra las guerras, contra el sexismo, contra a favor de que la gente se organice en modo más comunitario, intentan atacarte pues como gollón de temas que no se inventan, cuento, ¿no? Ya. Sobre todo desde el movimiento taurino, pero bueno, pues no, y lo demás, y lo único, lo último a decir, pues que a toda la gente que haga poco, que siempre va a ser más que nada, aunque sean tonterías, pero porque intentemos no difundir un poco sí. El tema, yo qué sé, yo lo que pienso, porque hay que hacer algo, porque están haciendo auténticas barbaridades. Y luego nada, el desarrollo personal y que toda la gente pues se sienta a gusto y le lleve muy bien. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Estamos aquí en Tirso, así que nada, acudid por Tirso todos los domingos. Venga, pasadlo muy bien. Gracias. Nada, hasta luego.